mirada brillante, otro suceso inquietante. El peso pesa más que antes, sociedad designada denigrante. Caemos a peso de gigante, besa el suelo al estamparte. Buscamos un estandarte, bajo ideologías en el aire. Lapidan nuestra libertad, nos entregan otra realidad. Someten control policial, quieren encadenarte sin más. Ellos quieren verte callar, ser únicos para recibir, únicos para poder no dar. Van a vivir a costa de ti, de nuestro sufrir, de nuestro nadar. Si somos pérdida colateral, ¿a dónde van a llegar? Son tan retorcidos como alambre de espinos y sin hablar, claro, normal. Enigmáticos como un dificultoso acertijo, tan caprichosos que juegan con tu destino. ¿Qué me van a decir? Sentenciados pero fijo. Todos muy pendientes de Bankia y su bolsillo. Lo digo como lo digo, basta ya de fingir que un inútil nos va a hacer salir. No basta con aparentar ser fuertes pa' avanzar. Aún muertos, el muerto puede resucitar. Entre las mil montañas de errores, mentiras que van a acumular, que acumulan ya. Ciegos que gobiernan, tuertos con razón. Hay tanto cabo suelto, tanto supuesto intento y tanto fracaso nuevo. ¿Dónde están los buenos? ¿Quiénes son esos hombres de negro? Y mientras, ¿qué hacemos? Salen a la calle y lo llaman alborotar. Pues alborotemos, esperanza solo le queda a los menos. Creer en esto solo los memos. Si ellos son políticos, pues apoliticemos. Los míos siguen pagando su interés. Mientras la vida sube, les ahorcan mes a mes. Mientras los míos ya no saben qué hacer. Unos quieren pa' comer, otros pa' un Mercedes-Benz. Paraíso fiscal, ven ya. Cambia el color del billetaje y verás cómo detrás de tanto traje saldrá. Mangantes, maleantes, jugosa verdad.